último sueño. Los amigos, una vez y otra, le decían que tú, igual que todas las personas y a lo largo de todos los tiempos, morirás un día. Y algo molesto, él siempre les preguntaba: ¿y qué pretendéis decirme con esto? Que se te acabará la vida el día que menos lo esperes y nada de lo que continuamente sueñas, te llevarás contigo. Este argumento era para ellos válido, porque conocían muy bien las aventuras de este hombre. Desde hacía años, cada tarde aparecía por el Paseo de los Tristes, por la Cuesta del Rey Chico y por los bosques y recintos de la Alhambra. Y siempre, siempre llevaba consigo un cuaderno y un bolígrafo. De estos paseos y pensando en todo momento en las personas que a lo largo de los años había conocido, escribía relatos. Algunos largos, casi una novela corta, otros, menos extensos, unas 1500 o 2000 palabras y, de vez en cuando, redactaba un relato breve. Con solo 3 partes muy cortas y luego coleccionaba todos estos relatos, según él hermosos, con el deseo de que algún día alguien se los publicara en un libro también único. Este era su afán y en ningún momento decaía. Pero, como también le decían sus amigos, después de muchos años recorriendo y escribiendo estos lugares de la Alhambra, nadie valoraba lo más mínimo su trabajo. Y aquella noche de enero, muy fría y con algunas nieblas por el valle del río Darro, se quedó dormido meditando esta realidad. Al poco tuvo un sueño y así mismo se vio por donde el puente del Aljibillo, mirando a la Alhambra y la observaba situado como a unos 200 metros de altura hacia el Generalife. Y la imagen que veía en este sueño y desde este punto en el espejo, era la de una Alhambra alargada, un poco aplanada y escoltada al norte por el río Darro. Y toda esta imagen se sostenía como en un mar de viento azul verde, inmóvil por completo y en una realidad muy diferente a la que tantos conocen de estos palacios y lugares. Se dijo: ahora ya entiendo por qué a nadie interesa lo que escribo, sueño y hago. Pero esta visión de la Alhambra es intemporal, extraña y sin nombre. Se durmió plácidamente en su sueño y ya nunca más despertó, cumpliéndose así lo que tantas veces le habían dicho los amigos. Que tú, igual que todas las personas y a lo largo de los tiempos, un día morirás.